Cultura en Curso, un programa del Servicio de Actividades Culturales para Radio Universidad. Cultura en Curso, cada miércoles a partir de las 6 y 20 de la tarde. Buenas tardes. Hoy no hemos tenido sintonía, pero hemos tenido una introducción mucho mejor hecha por la directora de la radio, que se llama Elena. Soy Elena Vicente, técnico del Servicio de Actividades Culturales. Estamos en Cultura en Curso y hoy tenemos aquí al Hernán Cortés. Y tengo a mi lado a Elena Cortés, otra sí. Elena y otra Cortés, que es la que nos va a presentar el programa. Yo estoy aquí simplemente hoy de apoyo moral. Así que, bueno, antes de nada, vamos a saludar a Ana, que no quiere decir nada porque la vez anterior se murió de vergüenza. Por lo menos, saluda a tus chicos, que te quieren mucho. Venga, diles algo. Hola, buenas tardes. Espero que lo hagáis muy bien, porque vienen un poco nerviosos. Pero yo sé que ellos valen mucho y lo van a hacer fenomenal. Venga. Bueno, Elena, todo tuyo. Lo único que tienes que decir es empezar diciendo buenas tardes. Y ya sabes lo otro. Pues hola, muy buenas tardes. Aquí venimos a presentar el programa Cultura en Curso, que es el programa con la mejor sintonía de toda la programación nacional. Y bueno, pues vamos a empezar con una de nuestras residentes, Leticia de la Peña. Y bueno, ¿de qué nos vas a tratar? Pues yo os voy a hablar del Club de Lectura y de Raúl Vacas Polo, que vino ayer a darnos una sesión, la verdad, bastante especial. Raúl Vacas Polo es un poeta salmantino que la verdad es que en sus escritos se basa sobre todo en momentos y en impulsos. Con sus poemas y artículos es capaz de trasladarte a momentos y lugares tan específicos en su vida y en la tuya misma, porque es muy fácil sentirte identificado con sus escritos. Y no solo eso, además es capaz de transformar cosas muy rutinarias en la vida diaria en algo nuevo, divertido y muy personal. Hay un texto, Discurso de Apertura, que en mi humilde opinión la verdad es que es maravilloso, porque ¿a quién no le ha costado levantarse de la cama por la mañana? Pues a todos los días, a todos, francamente. ¿Y quién se le ocurre escribir sobre eso? Solo a él. Y además lo hace con una creatividad e imaginación e ingenio increíble. O sea, es que a mí me entró la risa y es que te sentías tan identificado. Son ganas, sí. A esas horas. Y además lo relaciona con un montón de personajes históricos, es increíble. Y al igual que esto, otros muchos detalles de la vida. Raúl y su curiosa maleta que lleva siempre con él, llena de inventos, son capaces de transformar el mundo normal diario en poesía. Y además sus técnicas en sus talleres de escritura creativa consiguen que cualquiera que tenga la intención de escribir sea capaz de hacerlo. Una persona que no puede o no sabe cómo hacerlo, él le ayuda y lo hace de una forma maravillosa. Y además de que supongo que esa creatividad le ha costado mucho trabajo y esfuerzo conseguirla, para mí ese chico tiene un don y encima es capaz de transferirlo a otras personas. Y por eso yo quiero decir a la gente que participe más en este tipo de actividades, como talleres, aunque no sean los suyos, ni porque son muy importantes y además sí, te lo pasas genial. Una buena experiencia. Sí, francamente sí. Para mí lo ha sido, por lo menos. Mm-hmm. Así que eso, que participen, por favor. Sí, sí. Pues nada, pues ¿tienes algo más que aportar sobre Raúl? Bueno, ¿qué tal ayer? ¿Cómo fue? Pues, ¿fue amena la charla? Súper amena, porque nos proponía actividades, formas de escribir, y era increíble. Así que gracias, Elena. Pues muchísimas gracias a ti, Leti. Pues aquí seguimos y bueno. Y ahora vamos a, durante todo el programa, ¿qué música tenemos? Pues tenemos la música de un grupo, la H suena, son de Cáceres. Y unas futuras promesas. Sí, sí, si sin duda, lejos. Sin duda. Ya tienen maqueta hecha, disco, y pues nada, vamos a ir la primera canción. Pues perfecto. Venga. El optimismo es lo que me hace salir de esta soledad. Buscan en la música la inmortalidad. Amor y amistad hacen que me levante con las ganas de vivir y de que sea mejor que antes. No obstante, sé que va a acabar. Por eso mi principio es que el principio se viva como el final. Y es mi vida, y yo la voy a vivir. A sentir para no morir y a morir por escribir. Aprovechar esta locura que es la vida de un poeta. Y que observes en tu vida el poder de una letra. El tiempo pasa pero aprenda a sonreír. Siente cada momento porque te vas a ir. Somos MCs, la llave de nuestros talentos. Que somos la H que nos suena para que escuches tu silencio. Sentencia, hay que aprovechar los días para... Bueno, pues seguimos aquí con Cristina González y María Silva. ¿Qué tal estáis? Hola, Elena. Hola, Elena. ¿Qué? Bien. ¿De qué vais a hablar vosotras? Pues bueno, nosotras nos hemos dedicado a hablar sobre el tema de los Oscars de este año. Al micrófono. Habla al micrófono. Bueno, perdón. Bueno, nos hemos dedicado a hablar de los Oscars de este año, mi compañera María y yo. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre las películas que han sido nominadas este año. Así que, por favor, María. Sí, las más destacadas. Bueno, fue la 83 edición de los Oscars este año. Y destaca, realmente, como las películas, destaca El discurso del rey, que después mi compañera hablará un poco de ella. Triunfazo. Destaca también Valor de ley, que no se ha llevado ninguna... ninguna estatuilla y tenía 10 candidaturas. Uh-huh. La red social, muy comentada. Origen, también se ha llevado bastantes otros premios, entre ellos efectos especiales y sonido. Uh-huh. Y también tenemos 127 horas, que... Sí, bueno, fue la película que fuimos a ver contigo también, nuestra compañera Lea también fue a verla, y bueno, aunque no ha recibido ningún premio, sinceramente, fue una película que a mí y a mis compañeras nos gustó. Sí. Prácticamente, la actuación de James Franco, para mí me parece que no es para subestimar, ya que carga todo el peso de la película y, vamos, yo... Sí, aunque... Aunque no ganase la estatuilla, me parece un trabajo bastante considerable. Sí, la estatuilla la ganó, pues, el protagonista del discurso del rey, Colin Firth. Y... Después, El cisne negro, también es para destacar que su protagonista, Natalie Portman, ha ganado Mejor Actriz, igual que también ganó el Globo de Oro y... También muy merecido. Sí, a mí me pareció muy buena. Destacamos también en animación Toy Story, ¿no? Porque ha ganado Mejor Canción y, bueno, Mejor Película Animada, claramente. Es increíble cómo una película de dibujos es la primera en tener el Oscar a animación. Fue ella, de hecho, de ahí a que se hiciera esa categoría, gracias a Toy Story. Estuvo muy bien. Volviendo a... Y... Bueno, realmente la clara ganadora, como dijo antes Elena, es El discurso del rey. Y... Sí, bueno, El discurso del rey consiguió 4 Oscars de 12 nominaciones que tuvo. Entre ellas destaca Mejor Película, Mejor Director, Tom Hooper, Mejor Actor, Colin Firth y Mejor Guión Original. También me da un poco de pena por el actor Geoffrey Rush, porque su interpretación a mí me gustó bastante, que interpreta a un logopeda de métodos extravagantes y descaro de plebeyos. Bueno, podíamos resumir El discurso del rey como una inteligente fábula que habla sobre los complejos y perjuicios superados, de amistades improbables y de la valentía para asumir responsabilidades. Bueno, la película trata sobre está basada en un hecho real, sobre el rey Jorge VI de Inglaterra, que es el personaje interpretado por Colin Firth. Vamos, un premio bastante merecido, ya que interpreta del príncipe tartamudo, de que, vamos, es un niño eclipsado por su hermano mayor y despreciado por su padre, y que aún así el personaje de Geoffrey Rush, Lionel Logue, intenta impulsarle esa confianza que le falta a sí mismo para poder, en fin, realizar el discurso que tiene que hacer en tiempos de guerra. Perdón. Nada. Hay que nervios. Sigue, tranquila. Hay que nervios. Sigue. Ya que es la época en la ascensión de Hitler y es el Reino Unido necesita un héroe en esos tiempos. Ya, vamos, me imagino que a ti te ha gustado mucho. Me gustó muchísimo. A mí también. María, a ti también. Pues nada, chicas, pues muchas gracias por vuestra colaboración y nada, vamos a seguir. Gracias a ti. Hasta la próxima vez. Eso, que tienes que engancharlas hasta la próxima vez. Perdón, es que estoy un poquito nerviosa. que colaboren. Perdón, pues eso. Lo haremos. Sí. Vale, gracias. Venga, gracias a vosotras, chicas. Pues seguimos con La H suena, la siguiente canción. ¿Sabías que la H suena? Romer Ratme, Hilayer. Bros, Hilayer pilla el flow. Vais a mover el cuello cual partido de ping-pong. El ritmo es un cabrón, crea bronca y adicción. Y vas a ser el mejor, siento joder tu ilusión. Algunas veces he pensado que pensar es malo. Voy a hacerme de fuego para los que vayan de palo. Está claro en un párrafo porque la H suena. Con estas tres poetas devolví su primavera. Y espera, que voy a desesperarte. Pues seguimos con Víctor Casado, que repite experiencia. Buenas tardes, Víctor. ¿Qué tal estamos? Bien. ¿De qué nos vienes a hablar hoy? Pues hoy vengo a hablar un poco de lo que está pasando ahora mismo con el Ministerio de Cultura, la ley SINDE, y que quieren prohibir las descargas y todo este tema. Pues adelante, todo tuyo. Vale, bueno, pues quería explicaros un poco la ley y mi opinión al respecto. Básicamente la ley consiste en que el Ministerio de Cultura puede cerrar las páginas de internet que ofrezcan descargas de material, como puede ser películas, series o música. Y es que el caso de la música es sencillo, porque las personas, entre escoger en comprársele por 10 o 15 euros o descargársele gratis, obviamente se lo van a bajar gratis. Pues sí, obviamente sí. Pero aunque pudiese parecer que esto perjudica a la industria, no es así, porque muchísima gente, cada vez más gente, conoce a más grupos. Y obviamente cuando ese grupo vaya a dar un concierto, va a ir mucha gente. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que los ingresos sobre la música son lo mismo. Lo que pasa es que el dinero, en vez de estar en manos de la discográfica, está en las manos del artista que hace esa música o eso. Entonces, claro, esto a ellos les molesta, porque antes estaban en un despacho ganando millones y la diferencia es que ahora están en un despacho ganando deficitariamente y no les da para comprarse un yate. Claro. Y obviamente eso no tiene perdón de Dios. Pues no, la verdad es que no. A mí es que me parece una locura todo lo que está pasando con este tema, pero en fin, sigue, que no te quiero interrumpir. Vale. Luego está el tema del cine, concretamente el cine español. El problema que tiene el cine español es que es muy rancio, pero no lo digo yo, es que es la verdad, ¿eh? Objetivamente, en este mundo objetivamente es rancio. Objetivamente. Sí, es la verdad, no lo digo yo, es la verdad. Vale. Universal, además. Sí. Los argumentos siempre son o de prostitutas o de gays, o de jóvenes que se drogan, o de prostitutas que se drogan, o de gays que se drogan, o de prostitutas y gays que se drogan en la guerra civil. O en el futuro, pero se drogan. Sí. El caso es drogarse. Sí. Vale. Y bueno, y el caso es que el tema está muy polarizado, porque hay actores y directores que son, vamos, para mí, y como, bueno, para mí... Esto ya es para ti, esto no es una verdad universal. Para mí, pero que también es la verdad universal. Son brillantes como Santiago Segura o Álex de la Iglesia, que son genios. Pues que el resto de actores, muchos son, pues, listillos, que quieren vivir del cuento por hacer cosas que es que cualquiera de nosotros tiene la capacidad de hacer. Lo que pasa que, claro, que para que tener un papel tienes que ser hijo de tal o de cual, o hacerle un favor a este y al otro. Enchufe. Sí, exactamente. Eso está clarísimo. Pero lo peor del tema no es que sean malos, lo peor es que les subvencionamos con arcas públicas, que es el dinero de todos, para luego hacer películas que no le gustan a nadie. Y bueno, por otra parte tenemos las series, que es que son carísimas para comprarlas en el Carrefour o lo que sea. Porque ¿quién va a pagar 30 euracos ahí por 10 o 12 capítulos? Es que nadie, obviamente no va a comprar nadie. Y luego está el tema de la supuesta legalidad o ilegalidad de las descargas. A estas alturas está muy claro ya que lo que ellos llaman piratería es totalmente legal. Porque si alguien lo duda, que ponga en YouTube, David Bravo, que es un abogado. Compartir la cultura sin ánimo de lucro, es decir, si no es para ganar dinero, es legal. Y es que lo pone en la Constitución, además, ¿no? Esto no me lo estoy inventando ya, es que es verdad. Lo pone en las leyes. En la ley también está el derecho a la protección intelectual. Eso... Sí, pero es que... Esa también es otra verdad objetiva y otra verdad universal. De eso voy a hablar ahora mismo. Sí, pero al fin y al cabo rápido, voy corriendo. Dale. Lo que pasa es que, como ya dije, les molesta dejar de ganar millones sin hacer nada. Y se tiene que inventar algo para coaccionar a los ciudadanos honrados como nosotros. El problema viene cuando estas páginas de descargas tienen publicidad, porque ahí sí que se están lucrando con la propiedad de otros sin permiso. Pero esto, como ya digo, esto es muy relativo. Porque al mismo modo se pueden prohibir los periódicos por hablar de artistas sin pagarles y luego tener publicidad en sus páginas. O prohibir los informativos o programas de actualidad porque hacen noticias sin permiso de personas, sin su permiso, y luego también incluyen publicidad. Porque si nos vamos a poner a prohibir, pues prohibimos todo. no vayamos a ser hipócritas y prohibir solo internet. Es lo mismo. Bueno, y por último quería expresar una cosa que no comprendo. ¿Por qué la gente que hace películas se gastan millones de euros en hacer una simple película? ¿Qué pasa? ¿Que no tienes talento para hacer una buena película sin recurrir a efectos especiales o contratar a actores profesionales? Eres tú el que está ganando millones, es que eso no lo comprendo. Y hasta que alguien me lo explique, no pienso pagar 6 euracos para ver una película que no tiene ni sentimientos ni emoción. En todo caso, que me lo paguen a mí para ir a verlo. Obviamente. Pues sí, la verdad que bueno, sí. Víctor Casado, esperamos contar contigo muchas veces con tus verdades universales. Sí. Sí. Y muchísimas gracias por haber estado aquí. Vale, gracias. Pues nada, vamos a continuar. Y dentro música. Canción. Venga. Levántense, queda tanto por vivir y por solucionar. Yo os presento una palabra esdrújula llamada ánimo. Servirá de brújula en este camino trágico. Aunque siempre hay que nadar contra corriente, aquí lo básico es hacer el momento mágico. Si yo no salgo a pa'l desierto, critico la vida para consolar un poco a los muertos. Nadie coge el texto para el vuelo, si estoy de bajón será para ver cómo están las cosas por el suelo. Yo no puedo escribir sin horizontes. Difícil no escribir y que el ayer sobreviviera. Bueno, repetimos, chica. Hola, Leti. Hola, Elena. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo, no? Sí, francamente, de verdad. Sí, sí, se te ha echado de menos. Bueno, ahora nos vas a hablar de otro tema completamente distinto, ¿no? Sí, francamente bastante distinto. Pues cuéntame. Ahora os voy a hablar del vicio de las BlackBerry. Bueno, tengo para decirlas. Y un... ¿La BlackBerry? ¿Qué es eso, la BlackBerry? Un móvil de última generación, digamos. Y lo voy a... Era la ironía, por lo del vicio. Ah, vale. Pero bueno, sigue. Ironía. Perdona. Salmantina. Son los nervios. Sí, seguramente. Bueno, la verdad es que todos conocemos y aceptamos que existen vicios y adicciones, sobre todo como drogas, alcohol, tabaco, y últimamente incluso decimos que los niños tienen adicción a los videojuegos. Pero sin embargo hay otras que pasan más desapercibidas y que vienen como más lentamente. Estudios recientes demuestran que hay personas que si se dejan el móvil en casa empiezan a tener palpitaciones, sudores y está demostrado, y, o si se quedan sin batería o sin cobertura en un bar, se ponen muy nerviosos y tienen episodios de verdadera ansiedad. Madre pues mía. Algo parecido está pasando ahora con las BlackBerry. El chat es indispensable ahora para quedar con las amigas. Y es que encima, como en un grupo unas cuantas tengan, como no tengas BlackBerry, olvídate de que te llamen. Y esto lo he oído, de es que no me han llamado. Es que como no tienes BlackBerry, es como, perdón. Pero bueno, el contacto humano también está desapareciendo. Al principio le echábamos la bronca al Messenger. Jo, es que la gente ahora se pide salir por Messenger, es muy cutre. Luego pasó a las redes sociales. El contacto está desapareciendo. Y ahora ya es que encima ni siquiera necesitas tener un ordenador delante y estar en tu casa para no mirar al de enfrente, a la cara. Ahora puedes tener a la chica que te gusta en clase, enfrente, y le mandas un mensaje o le agregas al 20 por la BlackBerry. Y esto lo he visto. Hace apenas 2 meses una amiga mía se echó novio prácticamente por BlackBerry. Ahora Dios se ven. Santo. Perdona, se ve. Ahora se ven. Perdona un momento. Yo solo quiero decir que yo estuve en Edimburgo haciendo un curso de inglés y a mí me impresionó muchísimo una chavala que era de Taiwán, que estaba todo el santo día enganchada a las redes sociales, pero es que entonces no hablaba con nosotros. Fue a Edimburgo a hacer un curso de inglés y allí seguía ella sus 12 horas que estaba enganchada al ordenador y no hablaba con la gente, que estábamos españoles, había italianos, de todo, porque ella seguía allí enganchada en su mundo. Entonces, bueno, haberte quedado en casa para pues sí, eso. Pues sí. Es que eso lo vemos todos los días, además en reuniones de personas que crees que no va a suceder, que eso sucede solo en adolescentes. Pues no, en reuniones una señora puede estar con su BlackBerry hablando con su juguetito y enredando con su juguetito sin prestar atención, cuando igual están solo 8 en la reunión. Y luego te vas al descanso, cuando estás estudiando en la biblioteca, sales con tu amiga a tomar el café y encima tienes que estar escuchando el pitidito, que es súper crispante además. Y encima es hablar con la pared, porque tu amiga está más pendiente de la conversación electrónica. Y luego escuchar frases como... Tía, que te quito de amiga del WhatsApp. Y esto lo he oído muy recientemente, lo puedo asegurar. Eso duele. Pues bueno, es verdad que ahora mismo no es una adicción, pero bueno, en los que ahora tienen 15 años lo puede llegar a ser, y con consecuencias bastante, bastante fuertes psicológicamente, porque ellos son muy vulnerables. Entonces, bueno, de todas formas, os pido a todos que aunque no sean adictos, por favor, que no sean maleducados. Pues, y es eso. Pues sí, la verdad. Y yo quiero subrayar el problema de vivir en un mundo irreal. Lo que cuento de perder el contacto humano, pensar que tienes cientos de amigos cuando a la hora de la verdad no tienes ninguno, a mí me parece problemático. Pues sí. Pues yo te digo, Leti, que yo tengo BlackBerry y no estoy enganchada. Bueno, me alegro muchísimo, Elena. Así que pues muchas gracias por tu doble aportación. Pues nada. Y vamos a volver a ir a la Chesuena. Esos mismos. Sean bienvenidos a la cavidad vocal donde habita el estilo. Les he respondido así, toco algún instrumento, raspando cuerdas vocales y sacando este sonido. ¿Te parece lo típico? A mí divertido. Que me digas que esto es típico por meterte conmigo. Oye tío, si esto es lo típico, escucha. Que los clásicos son clásicos porque un día yo los canté en la lucha. Desembucha para ofenderme el que teme a las alturas, mientras mi única fobia es la de caerme. Que parece que no entiende que nuestro primer trabajo, todavía sin ser, será algo que recuerde. Pero me advierte que ni lo intenten, esto era por encima de destinos y suertes. Bueno, pues aquí el bombazo de la tarde. Tenemos a un miembro del grupo de la H Suena. Hola Jaime, ¿qué tal? Buenas tardes, bien. Bueno, y tenemos al entrevistador o manager, como quiera llamarse él. Muy bien, Jorge. Jorge, Cachi, para los amigos. Hola. Así que nada, os dejo el tema. Bueno, pues nada, aquí venimos a hablar un poco con nuestro compañero amigo Jaime Romero, componente de uno de los nuevos grupos que vamos a empezar a escuchar dentro de bastante poco, La H Suena. Y nada, él se hace pasar dentro de su mundillo, se llama Rome Ramen, y su nuevo disco se llama Vive y Siente. Bueno, Jaime, dinos, ¿a qué suena La H? Bueno, La H suena a rap, sobre todo, ¿no? Que es lo que hacemos, pero no debemos de obviar el reggae, la música clásica, cada uno tiene sus influencias, por decirlo así. Pero sobre todo suena a lo que nosotros querríamos que sonara el rap español, es decir, hacemos lo que nos gusta, básicamente. Muy bien, vale, La H suena, un nombre tan, no sé, dinos, ¿por qué eso? Bueno, La H suena tiene su metáfora, ¿no? En el abecedario, la H es la única palabra del abecedario que es muda. Y bueno, hemos intentado jugar con eso y con el hecho de que parece que el hip hop últimamente se ha rodeado de tópicos que no son ciertos y que parece que su esencia ha enmudecido. Nosotros queremos volver a sacar esa esencia, entre comillas. Bueno, vale. Pues nada, La H suena, aparte de nuestro amigo Rome, está compuesto también por su amigo llamado Layer, y junto a ellos dos, dentro de la maqueta de lo que es el disco, también colabora un compañero amigo de ellos que se llama El Hispano. Pues nada, háblanos del grupo, la maqueta. Sí, bueno, el grupo lo formamos, como bien dices tú, Layer y yo. Bueno, y cabe destacar que Layer, además de rapear, ¿no? Los dos rapeamos, además él es productor, ha producido todo el disco, todas las instrumentales, partiendo de la nada, por decirlo así, formado todo. Y bueno, este disco lo hemos sacado junto con Hispano, que ha colaborado en la mayoría de los temas, y la verdad que sin él esto se habría quedado en la mitad. Y bueno, básicamente ese es el grupo, nos conocimos, nos gustaba lo que hacíamos, el uno y el otro, decidimos sacar un disco, en ningún momento pensamos que iba a salir Vive y Siente, simplemente nos pusimos a trabajar, y bueno, la verdad que creemos que ha dado un buen resultado. Yo doy fe, lo he escuchado, sí, me también. Ha gustado. ¿Y el hip hop español qué piensas de él? El hip hop español está evolucionando bien, lo que pasa que, bueno, todavía tenemos que seguir, no podemos compararnos a nivel de Francia y ni mucho menos de Estados Unidos, seguimos en la tercera división, por decirlo así, pero la verdad que es que ya tenemos nuestras pequeñas estrellas, por decirlo así, que todavía no están en los medios, pero yo confío en que en un futuro estaremos allí sonando. ¿Quién? Pues tenemos, por ejemplo, a Natch, a KCO, a Chojin, gente que va a venir a Salamanca estos días y que yo recomiendo ver, la verdad. Bueno, nada, yo ya solo quiero decir que nos expliques, que nos digas cómo poder encontrarte para, bueno, escucharte tus éxitos. Sí, bueno, La H suena, bueno, decir que el disco es de descarga gratuita, es el primer disco que sacamos y puede, bueno, en el MySpace/La H suena, aparte de entrevistas, conciertos que tengamos programados, fotografías, etcétera, se puede descargar el disco gratuitamente. Y nada más, en YouTube, La H suena y... Adelante. Así de sencillo. Bueno, pues ya, muchas gracias, Jaime. Yo te quería pedir, así por sorpresa, ¿serías capaz de rapear algo ahora aquí? Bueno, sí, sí, sí puedo. Si medio minuto. Venga. Hoy, arropado por la luna, quiero dejar el rap para hacer canciones de cuna, dejar a un lado la pluma, para gritar, vive y siente mientras sientas lo que vives, todo suma. Yeah. Muy bien, bravísimo, bravísimo. Muchísimas gracias y a ver, que pasen todos, abre la puerta para que pasen todos y vamos a leer la agenda. Chicos, venid. Que ya tenemos poco tiempo. A ver, empieza Elena. Pues, SAC, semana del 28 de febrero al 6 de marzo, miércoles 2 de marzo, Club de Lectura Campus Viriato Zamora, Luis García Jambrina, El Manuscrito de Nieve, Salón de Actos Campus Viriato, a las 6 horas de la tarde, entrada libre hasta completar el aforo. Miércoles 2 de marzo, concierto Big Band, Universidad de Salamanca, 25 años de mujeres Atenea, por la cultura a la igualdad, Auditorio Hospedería Fonseca, 8 y media, entrada libre hasta completar aforo. Jueves 3 de marzo, Días de Jazz, Enrico Pieranucci, piano, Auditorio Hospedería Fonseca, a las 10 de la noche, entrada 5 euros. Martes 8 de marzo, Intersecciones, Ángel Herrero, a las 19 horas, Aula Magna de la Facultad de Filología. Entrada libre hasta completar el aforo. ¿Dónde está? Martes 8 de marzo, Orquesta Nacional de Jazz de España, Mujeres en el Jazz, 22 a las 10, vamos. Auditorio Hospedería Fonseca, entrada libre hasta completar el aforo. Rapéalo, sí, por favor. Rapéalo, ya que estás. Eso mismo. Información y venta de entradas, Hospedería Fonseca, de lunes a viernes, de 11 horas a 14, a las 2 y de 5 a las 8. Sábados de 11 a 2, una hora antes de cada actuación en taquilla. Venta electrónica en sacfusal.es. Pues ya está. Elena, hemos acabado. ¿Qué tal tu primer día? Muy nerviosa. ¿Qué muy tal mal. Los nervios? Nada, me vas a quitar el puesto. ¿Me vas a quitar el puesto o te voy a contratar directamente? Prefiero que me contrates. Te contrato aquí, sí. Ambas dos. Venga, sí, muchísimas gracias a todos. Lo habéis hecho estupendamente bien. ¿Y con qué vamos a terminar? ¿Con una canción de...? De la H, ¿suena? Por favor, por favor. Por favor. Mi cuarto es una fábrica sin humo, de risas y llantos. Me sumo entre sonrisas que sin prisas da mi canto. Desde que me levanto sufro y sufro sin pudor, porque desde mi ordenador se ve el desorden de unos cuantos. Mi rap es una eternidad que no se alcanza. Yo veo falta de amor.